Como hemos dicho, de la religión taoísta, que de hecho es el culto de los demonios, no se puede esperar que exista un gran modelo moral, porque en general se honra al que sabe mentir con éxito y porque la ratería es un arte completamente generalizado y hasta prevalece la corrupción en los sectores más importantes de la comunidad, al mismo tiempo que la inmoralidad está por doquiera. De modo que, aunque existan disposiciones, por ejemplo, hace mucho tiempo, en la época del Imperio Chino, el gobierno imperial había dispuesto que, para aliviar a los pobres de los gastos del entierro de sus hijos, existieran unas torres en las afueras de las ciudades, en donde se colocaban los cadáveres de los niños. Y cuando alguien encontraba a un mendigo moribundo frente al portal de su casa, tenía que arrojarlo de allí a empujones hasta el próximo portal, a pesar de que los libros sagrados del taoísmo mandaban que había que dar de comer al hambriento, vestir al desnudo y enterrar a los muertos. Ninguna cosa se hacía. Los niños eran depositados en las torres en las afueras de la ciudad, los pobres eran expulsados de casa en casa, de una puerta a la otra, y las enseñanzas teóricas de los libros sagrados del taoísmo quedaban en eso, en teoría. Me recuerda esto la actitud de algunos cristianos que leen mucho la Biblia, oyen de las necesidades de los pobres, encuentran enseñanzas concretas y claras de Jesucristo y sus apóstoles sobre el amor hacia los necesitados, pero simplemente leen esas cosas sin ocultar su indiferencia, porque en la práctica tienen una gran indiferencia, una gran negligencia frente a esa responsabilidad, aunque se llaman cristianos, pero en el fondo no lo son. Esto también ocurría y sigue ocurriendo en el taoísmo, aunque ahora no es tan evidente como lo fue en su tiempo. Otra cosa es con respecto a los enfermos. Ellos dicen que cuando hay una larga y persistente enfermedad, no hay amor filial. Otra cosa, cuando una esposa joven se enferma, lo primero que tiene que hacer es ir a buscar a su madre, porque se supone que la madre es la única que tiene tiempo y buena disposición para cuidarla, porque es difícil que lo haga su esposo o que lo hagan sus hijos varones. Entonces, no solamente que llaman a la madre para que las cuide, sino que esperan que la madre pague también los gastos. Bueno, uno no se puede asombrar de esto, porque actualmente también, no solamente allá en las civilizaciones orientales o en las culturas orientales del pasado, sino que también en el presente y en el primer mundo y el tercer mundo y donde fuera, muchísimas hijas buscan el apoyo financiero y el cuidado de sus madres, y hay hombres que hacen lo mismo también en la actualidad, ¿verdad? Ellos tenían sus conceptos bastante raros sobre esto, y los taoístas no solamente hacían esto, sino que cuando alguna dolencia contagiosa aparecía en la familia, se los aislaba como en la antigüedad se aislaba a los leprosos. Es decir, un aislamiento no del tipo que se ejerce hoy por medidas preventivas e higiénicas dispuestas por la medicina contemporánea, sino una humillante segregación, como pasaba en la antigüedad con los que eran expulsados de la comunidad, porque nadie quería contagiarse ni acercarse a ellos. Volviendo al tema de los entierros, los taoístas tienen una cantidad de cosas interesantes y al mismo tiempo increíbles. Un entierro que se haga conforme a las prácticas, a las normas y enseñanzas del taoísmo exige que se celebre un funeral cada 7 días durante 49 días, es decir, 7 funerales. Ahora, si la familia es acomodada, si tiene recursos, entonces los sacerdotes taoístas cantan todos los días durante 7 semanas, es decir, hacen 49 días de ceremonias religiosas, 49 días consecutivos. Y sus ceremonias son muy interesantes también. Encienden lámparas, bañan el alma, cruzan los puentes, arrojan monedas y por otra parte consideran que los cadáveres de los muertos son impuros, no están muy desviados de la realidad en cuanto a los procesos de corrupción de la carne. Pero lo que pasa es que ellos añaden a eso una serie de convicciones espirituales sobre el destino del alma que están verdaderamente reñidas con lo que la Sagrada Escritura enseña. Tienen también sus fiestas, la fiesta del dragón marino. Ustedes acuérdense que el concepto taoísta del dragón es que el dragón es Satanás y que es el principal dios al que ellos rinden culto. Entonces, generalmente el día 5 del quinto mes del calendario taoísta se hacen grandes festividades en homenaje al dragón marino. También hacen una fiesta de las luces o de los fanales en la primera oportunidad del año en que haya luna cubierta totalmente de luz, es decir, lo que nosotros llamamos la luna llena. Pero ese es un festival más triste, porque no tiene las virtudes, entre comillas, virtudes del Festival del Gran Dragón. Los taoístas disfrutan de mayor libertad que los budistas, porque los budistas, tienen que seguir un régimen vegetariano, porque no quieren quitar la vida a algún animal, no vaya a ser que en ese animal esté encarnado algún espíritu de un antepasado, pero acostumbran a comer carne sacrificada por los que no son budistas, porque el pecado, según ellos, consiste en matar y no en comer. Pero en cambio, los taoístas no tienen esa clase de escrúpulos. Para ellos no existe ese tipo de problema. Ellos también se dedican más a los cánticos, cánticos que nacen de su propia religión o que nacen del teatro, porque el teatro es muy practicado en la China, el teatro religioso o de los templos, idólatras, etcétera. Entonces, en el seno de las familias cristianas, los cánticos de ese tipo, que son idolátricos aunque sean populares, no se practican, pero sí se practican en las familias taoístas. Allí se canta con una voz nasal que resulta desagradable para las personas que llegan a la China y participan de ese tipo de ceremonia, aunque yo he escuchado estos cantos nasales y a mí no me ha afectado tanto como a otros, tal vez porque uno pertenece a otra cultura y tiene más bien curiosidad. Pero es muy común que lo hagan así. A veces los sacerdotes taoístas cantan las mismas palabras, tres líneas, por espacio de más de un cuarto de hora. Están repitiendo las mismas palabras con la misma tonalidad, con el mismo énfasis durante más de un cuarto de hora cantando con voz nasal, y eso sí, por supuesto, resulta altamente insatisfactorio, pero eso es lo que se canta en los funerales taoístas. Imagínense ustedes tener 49 días, si uno pertenece a una familia acomodada, sacerdotes taoístas cantando ese tipo de canciones nasales que repiten la misma expresión durante un cuarto de hora y a veces durante más tiempo. Algo parecido practican algunos indígenas de la tribu Auca en el interior del Ecuador, que repiten también la misma frase durante mucho tiempo para enfatizarla. Los sacerdotes taoístas se visten de rojo. Ustedes saben, creo que lo hemos comentado ya, que los sacerdotes budistas se visten de amarillo. En cambio, los taoístas se visten de rojo, cierta afinidad con algunos conceptos vinculados con el demonismo, el satanismo, etcétera, que ya hemos ido explicando. Y como ellos creen que cuando fallece una persona, la cámara mortuoria se llena de espíritus malignos, entonces es necesario arrojarlos mediante las oraciones de los sacerdotes taoístas que vienen y purifican la casa. Sus oraciones taoístas se supone que expulsan a los demonios. Entonces, con sacrificios y oraciones, creen que la casa está liberada. Ustedes saben que hay algunas sectas modernas, contemporáneas, que han surgido paralelamente a ciertos fenómenos raros en el cristianismo, que también se dedican a la purificación de las casas y expulsión de los demonios, que en realidad es una costumbre taoísta y no cristiana. Pero no es que haya afinidad ni transmisión ni influencia del taoísmo, sino que simplemente es una actitud dictada por Satanás, influyendo en todos los sectores donde él puede meterse a través de su engaño. Esto vale la pena recordarlo, amables oyentes, mientras interrumpimos aquí, porque mi tiempo se acabó.